11:10, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a entrar ya en los contenidos dedicados al Carnaval de Ubrique. Nos quedan tan solo 2 días para hablarles del carnaval. Ya saben que este domingo se despide la fiesta oficialmente con el entierro de la patacabra y son muchísimos los actos que se van a acumular también este fin de semana. Un fin de semana en el que las agrupaciones van a estar presentes en distintos puntos de la localidad, no solo en los actos oficiales, también ofreciendo actuaciones en diferentes establecimientos de carácter privado, bares y demás. Bueno, pues este fin de semana dan todo de sí ya celebrar y festejar lo que es la fiesta del carnaval. Y entre las citas que tenemos en nuestra localidad, pues no nos podemos olvidar de las que organiza una entidad privada, en este caso la Peña Sevillista de Ubrique, una entidad que oferta también carnaval a la ciudadanía ubriqueña y lo hace con diferentes iniciativas. Por un lado está el concurso, el tradicional concurso al mejor popurrí, pero también hay que recordar que tenemos el pregón, otro acto carnavalesco más, o incluso esa fiesta gastronómica, la de las papas aliñas, que adquiere también una importante tradición en nuestra localidad para ese sábado de carnaval, sábado de despedida de carnaval prácticamente. Vamos a hablarles de todo ello y lo vamos a hacer con Jerónimo Gómez Lobo, uno de los integrantes de la Junta Directiva de la Peña Sevillista. Jerónimo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. No he presentado exactamente el cargo porque lo desconocía, Jerónimo, pero yo imagino que el relacionado con todo lo que es el carnaval también, ¿no? Con las fiestas y demás en la peña. Sí, vocal más o menos de las cosas carnavalescas, tú sabes. Ahí estamos. Os toca, ¿no?, unos pocos, esto de trabajar en el carnaval en la Peña Sevillista. Así es. Pues sois los que tenéis también más experiencia, ¿no?, en este sentido. No, la verdad es que ya llevamos unos añitos, Rocío. Uh-huh. Pero bueno, de todas formas, si no fuera por el resto de la Junta, esto sería absolutamente imposible, ¿sabes? Yo soy uno más y estamos aquí para lo que sea, ¿vale? Uh-huh, claro. Bueno, yo te iba a decir, antes de nada, para comenzar, que menos mal que la Peña Sevillista tiene un recinto amplio. Y que aquí el que llueva no llueva no es problema, porque estos últimos añitos, vaya tela, ¿no?, con la lluvia, cuando coincide con los actos que organizáis vosotros. Pues la verdad es que sí, Rocío. Menos mal que el salón, digamos, que tiene capacidad suficiente, porque creo que para el sábado dan agua. De todas formas, me parece que vamos a poner una carpita fuera, uh-huh, ¿sabes?, que también nos resguardará un poco. El salón, ya te digo, el salón es importante y allí tiene cabida pues gran cantidad de personas, ¿no? Por eso, por ahí no nos libramos, ¿no? Uh-huh. Un salón amplio, luego también está el toldo exterior, que bueno, que quieras o no, pues resguarda algo. Y los torditos, sí. Uh-huh. Y bueno, esa carpa también para lo que sería ya la fiesta gastronómica, sobre todo, ¿no?, del sábado, de las papas aliñadas. Eso es. Uh-huh. Bueno, pues tenemos entonces el tiempo, que no va a suponer ningún problema para los actos que organiza la Peña Sevillista. Y tenemos las diferentes iniciativas. ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos, por ejemplo, por el concurso, si te parece. El concurso carnavalesco al mejor popurrí, organizado por la Peña Sevillista. ¿Qué novedades tenemos este año? Yo siempre pregunto por las novedades, pero de aquí a hace unos años se redactaron esas bases, de acuerdo con las agrupaciones, y desde entonces, bueno, pues parece que no hace falta cambiar nada, ¿verdad? Bueno, pues mira, Rocío, este año es el 18º premio carnavalesco de nuestra entidad. Y como tú bien dices, el año pasado, pues, no, hace ya 2 años, uh-huh, se acordó junto con las agrupaciones redactar unas bases que ya están en curso. Y aparte, pues este año también vamos a grabar las distintas actuaciones de los grupos en un CD que les entregamos ya cuando termina todo, ¿sabes? Para que ellos se vean y vean cómo ha salido todo, ¿no? El resto, digamos que la tónica habitual de todos los años. Entonces sí que es importante esa novedad, el hecho de que se vayan a grabar a las agrupaciones en vídeo, ¿no? Sí, ahí hemos contratado a un chaval que las graba a todas y ya una vez pasado le entregamos a cada una el CD con su actuación. Uh-huh. Para que se vean ellos y se gusten. Pues yo imagino que esto se agradece por parte de las agrupaciones que siempre están buscando, pues claro, ellas no se escuchan, actúan aquí y allí. Claro, sí. La verdad es que sí, hombre, es una cosa que ya una vez terminada toda la vorágine de la actuación y todo eso, pues que te vea con tranquilidad, porque es lo que tú dices, ellos no tienen ocasión de verse, uh-huh, actuando, ¿sabes? Bueno, una buena iniciativa, porque bueno, nosotros tenemos el sonido que recogemos del Fatou, sí. Pero siempre decimos lo mismo, cuando suena mejor es el último fin de semana, sobre todo cuando se canta en la Peña Sevillista. Claro, porque ya están curtiditos, ¿sabes? Allí lo tiene ya todo bordado y perfecto. Además, tú sabes que tiene en nuestro local una acústica bastante buena, uh-huh, y la gente de Ubrique cuando va a este premio carnavalesco es muy respetuosa y escucha con atención todo lo que allí se canta. Uh-huh. La verdad es que sí, es uno de los lugares donde, sí, bueno, pues se escucha con la afición, acude a lo que es el... Y yo pienso que sí, que hay gente que donde verdaderamente disfruta las agrupaciones allí, ¿no? Porque ya están muy rodadas y allí hay gran respeto hacia ellas. Claro. Bueno, pues como en años anteriores, coincide lo que es la noche del concurso al mejor popurrí de la Peña Sevillista, en esta ocasión la 18ª edición, con la actuación del Fernando Gavilán. Bueno. Y esto hace que las agrupaciones que participan en ambos lugares, pues se vayan turnando, ¿no?, en cuanto a orden y demás. Efectivamente, sí. Cuéntanos, ¿cuál es el orden y cuántas agrupaciones van a participar? Pues las agrupaciones que van a participar son 9, con los chavalitos nuevos estos, y el orden pues sería, en primer lugar, los que más madrugan, que es la chirigota juvenil, sería después la comparsa Los Invisibles, después vendría la chirigota Los Juan Sin Miedo, un poquito de cuarteto con Los Polletti, después vendría la chirigota Al Baño María, después la comparsa de Mario, Los del Banquito, que van fuera de concurso. Después vendría la chirigota de los niños, donde hay pelo, hay alegría. Después vendría los que no tienen hipoteca, otro poquito de cuarteto. Y terminaríamos con los aficionados con palsa de aquí, que es la chirigota de mi primo Juan. Chirigota de Juan Flores. Sí. Son entonces 9 grupos los que actuaron, por ejemplo, en la segunda gala del Fatou, ¿no? Son los mismos. Porque los niños estos van a actuar con nosotros también, la chirigota esta de los que más madrugan. Y son 9, sí. Eso, y que vamos a poder escuchar a los 9, pero en el concurso al mejor popurrí solo participan 8. Esto no es algo raro, ya ha pasado otras ocasiones, ¿verdad? Sí, Mario ha tenido la deferencia de venir a cantar a nuestra entidad, pero él, por cuestiones personales, pues no quiere participar en el concurso, ¿vale? Bueno, pues serían entonces 2 cuartetos, 5 chirigotas, ¿no? Eso es. Y una comparsa. Dos comparsitas. Bueno, sí, a concurso una, ¿no? Eso, a concurso una comparsa, pero dos... Bueno, sí, verdad, los banquitos están fuera, sí. 2 comparsas que sí que actúan, pero una que participa en el concurso. Efectivamente. Y claro, algo que conviene recordar también es que se premia, como hemos dicho otras veces, al mejor popurrí para los grupos. Y para el cuarteto, ¿qué es lo que era? ¿Parodia o tema libre lo que se puntuaba? Yo creo que era el tema libre. Tema libre lo que se puntuó en el cuarteto, sí. Que ya ellos, pues, si consideran oportuno cantar un popurrí, lo cantan, y si es una otra parodia, pues lo que ellos tengan, ¿no? Efectivamente. Sí. Es lo que se interpreta. Y luego, pues el jurado lo tiene siempre muy complicado, porque el hecho de ser concurso hace que siempre, bueno, pues haya ahí, claro, opiniones diversas, ¿no? Porque claro, tú sabes qué pasa, mira, este año lo del Falla, la que se ha liado, mi hermano. A cada uno, pues, tiene su gusto particular y tiene su manera de ver las cosas. Ahí está. Y claro, pues esto es muy difícil contentar a todo el mundo. Nunca llueve a gusto de todo, no se puede decir. Es complicado. La labor de jurado es complicada, Rocío, porque claro, nosotros intentamos hacer un ejercicio de transparencia todo lo más extenso que podemos. Las bases se le entregan a los grupos, son publicadas en internet, en las puntuaciones, los nombres de los jurados, ¿sabes? Que está todo publicado, que no hay absolutamente ningún problema para que la gente sepa quién son los jurados y la puntuación que le han dado a cada una de las agrupaciones, ¿sabes? Después cada uno puede estar de acuerdo o no, pero vamos, más claro es imposible. Claro. Vamos a recordarlo, ¿cómo se puntuaba, si te parece, Jerónimo? Siempre te lo pregunto, pero es que conviene hacerlo, ¿no? Para que la gente conozca de un año para otro, que se nos olvida, ¿cómo se puntuaba en el concurso? Hombre, pues puntuamos el popurrí, ¿no? Pero digamos que es un compendio de letra, interpretación y tipo. ¿Comprende? Sí. Y se valora cada cosa, los tres aspectos. Efectivamente. Efectivamente. Pero lo que más es la actuación en global, ¿no? Después ya, pues, se va partiendo de cada una de estas cosas que te he comentado, ¿no? La interpretación, la letra, el tipo y la actuación en general. Pero es del popurrí. Claro. Y eso es lo que se tiene que valorar principalmente. Eso es. El popurrí, pero claro, siempre hay una agrupación que pueda destacar más que otra, a lo mejor puede tener un popurrí un poquito más flojito, pero claro, lo que la interpretación compensa con eso el tipo. Ya tú sabes que eso ya es decisión de sí. Jurado, ¿sabes? Claro, es todo muy subjetivo, ¿verdad? Efectivamente. ¿A cuántas personas le ha tocado el marrón de ser jurado este año? Pues son 5. 5 personas. Se van a repartir el regalito, ¿no? 5 personas, sí. No decimos quiénes son, obviamente, no, ¿verdad? De momento no, ya os enteraréis. No tienen por qué ser socios de la peña. No, en absoluto, puede ser cualquiera que, hombre, que sepa un poquito de carnaval. O se le supongan unos conocimientos básicos, claro, en el carnaval, ¿sabes? Claro, porque si no, no tendría sentido. Claro. Bueno, el año pasado recordemos que hubo empate, ¿no? Sí. Ah, eso se me ha olvidado también. Eso es una cosita nueva que también se me ha olvidado. Dime. Sí, el año pasado hubo un empate y entonces pues las bases anteriores decían que se quitaba la puntuación mayor y menor y a raíz de ahí pues salía el ganador, sí. ¿De acuerdo? Y este año, en caso de empate, se ha acordado también que los miembros del jurado votarán a mano alzada. Ah, muy bien. ¿Ve? Eso hemos quitado lo de la puntuación mayor y menor y este año pues el jurado, en caso de empate, votarán a mano alzada y lo que decida ese jurado es el que será el ganador. Yo no querría ser jurado, ¿eh? Por lo que me estás contando. La verdad que sí, la verdad que tienen una labor. Madre mía. Eso es lo que hay, así de claro, ¿no? Porque no haya absolutamente ningún tipo de. Yo, mira, desde aquí, es cinco valientes, un reconocimiento para ellos, ¿eh? Porque hombre, después... cosa, nosotros estamos pensando ya en llamarte para el año que viene. Es complicado, yo tengo tantos conocimientos carnavaleros. Sí, pero vamos. Persona, hombre, ya muchos años ya, Rocío. Que reconozco yo el valor de los que tengan que decidir, porque. Yo no me gustaría verme a mí en esa posición, que tiene que ser bastante compleja, desde luego. Bueno, pues entonces tenemos lo que es el concurso, las bases con esa modificación en el caso de empate para que no haya ningún tipo de suspicacia después. Uh-huh. Y lo que es la actuación de las agrupaciones, que va a ser a partir de qué hora era. Pues a partir de las 21 horas, Rocío. Empieza el pregón a las 9, así que supongo que unos 20 minutos, 25, a partir de las 9 y media, esperemos que comience lo que es el premio carnavalesco. Uh-huh. 9 y media, concurso con la actuación de las agrupaciones. Efectivamente. Pero a las 9 hay que estar allí porque hay que ver el pregón. Eso es. Decimosegunda edición del pregón. No, el pregón es la decimocuarta. Decimocuarta, perdón, entonces me he equivocado yo. Decimocuarta edición, sí. Decimocuarta, y le llega el turno a Rogelio Moreno. ¿Quién es Rogelio Moreno? Pues mira, Rogelio Moreno es un hombre sevillista desde la cuna, en este caso es sevillista, porque viene de una familia en la cual todos son de Sevilla. Es un hombre que durante estos últimos tiempos, a título personal, ha sacado romancero solo, que tiene una capacidad bestial para automotivarse y sacar cositas, y que hemos considerado que este año era la persona idónea para dar nuestro pregón, ¿no? A él le ha hecho muchísima ilusión, está muy ilusionado, y esperemos que todo le salga bien, y desde aquí le deseo muchísima suerte a Rogelio, ¿eh? O sea que es sevillista de pro, ha sacado romanceros en el carnaval, sí, el pregón promete, ¿no? Sí, mira, yo creo que sí, yo creo que sí, Rocío. Espero que Rogelio lo haga como él sabe y pasemos todo un rato agradable con él. Bueno, pues nada, el pregón carnavalesco a cargo de Rogelio Moreno. Por cierto, ¿presentabas tú o me equivoco? No, sí, así, presento. Había pasado por ahí por la radio que me dé unas nociones básicas. Yo creo que no hace falta, ¿eh? A ver cómo. Pero no es la primera vez, ¿no, Jerónimo? ¿Tú ya has presentado otras veces? No. Ah, la primera. Yo fui una vez pregonero, lo pido, pero sí, sí. Presentar, digamos, el premio no. Pero este año, en fin. Pues te ha tocado. Me ha tocado y aquí está el tío. Esto es que esto tiene que ser así, ¿no? Sí, verdad, y hay que estar lidiando. Aquí hay que lidiar con lo que venga. Para que no se queme uno, pues no siempre al mismo y vamos cambiando. Sí, sí. En fin, que te toca presentar al pregonero, presentar las actuaciones. Efectivamente. Y está allí un poco guiando lo que es el espectáculo, ¿no? La gala que vais a ofrecer, porque en realidad vosotros, yo siempre lo digo, ya no es solo un concurso, sino que se trata de un conjunto de iniciativas relacionadas con el carnaval que se desarrollan durante todo ese fin de semana. Uh-huh. O sea que claro. Viernes y sábado nada más, en un corto periodo de tiempo, pero se concentran muchísimas actividades relacionadas con el carnaval, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, hombre. Tenemos la edición de las papas, como tú sabes, al día siguiente, ¿no? Pero esto conlleva una cantidad de trabajo ingente, todo lo que es la preparación y el desarrollo de este premio carnavalesco, ¿no? Y hay un ambientito espectacular, ¿eh? En la peña. Claro. ¿Cuántas personas de la Junta Directiva estáis trabajando y desde cuándo para sacar adelante todas las actividades del carnaval en la peña? Pues si te digo todo, Rocío, porque llevamos ya pues más de un mes y pico, sobre todo recogiendo patrocinios, ¿no? porque sin nuestros patrocinadores esto sería absolutamente imposible, ¿no? Uh-huh. Porque esto vale un dinero, una cifra importante, y aquí tenemos a nuestros colaboradores que todos los años se vuelcan con nosotros y gracias a ellos pues se lleva a cabo el evento, ¿no? Claro. Son fundamentales. Y en la Junta Directiva, tú sabes, todo el mundo implicado, cada uno en su parcela, Ginés y... ¿quién era el otro? Ginés... no se me ha ido, ¿eh? En fin, los integrantes de la Junta. Las papas, sí. Yo, los míos, la gente con los patrocinios, en fin, estamos toda la Junta Directiva trabajando incansablemente para que esto se lleve a cabo un año más. Cada uno dedicaba a su parcela, ¿no?, de actividad para organizar una iniciativa u otra, pero todos juntos. Todos a una, sí. Y bueno, decías antes especialmente agradecimiento a los patrocinadores, porque ellos, hombre, la verdad es que aportan poquito y después tienen esa mención, sí. Pero es que gracias a ellos se puede sacar adelante y se puede hacer actividades como el concurso de Al Mejor Popurrí. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Sin ellos sería absolutamente imposible, ¿no? Porque, hombre, ya te digo que esto se va a una cifra importante y con lo poquito que ellos aportan, como son varios, pues nos permite llevar a cabo este concurso, ¿no? Uh-huh. Te iba a comentar, el tema del premio, porque yo tengo entendido, tú me corriges si no es así, sí, que se repartía entre las agrupaciones, ¿no? Hombre, está lo que es el ganador, que se da a conocer, sí, obtiene el reconocimiento, pero lo que es el premio en metálico se repartía, ¿verdad? Efectivamente, uh-huh. Sí, todo a cada agrupación participante, pues se le da una pequeña gratificación, ¿no? Y aquí lo verdaderamente importante es el prestigio de haber ganado el premio, ¿no? Que es lo que persigue las agrupaciones, ¿no? Porque pecuniariamente tampoco es que sea muy elevado el importe, ¿sabes? Es una pequeña aportación que la peña con todo su esfuerzo pues le da a las agrupaciones. Una pequeña aportación que se le ofrece al mismo tiempo que también, tengo yo entendido, se le agasaja, vamos, no tengo entendido, no, que lo he visto, sí, se le agasaja a las agrupaciones cuando llegan y, bueno, pues se suele decir que es uno de los sitios donde mejor se les atiende, ¿no? Sí, un pequeño ágape así para ellos y la verdad es que son muy agradecidos y nosotros procuramos, hombre, que se sientan bien tratados, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Bueno, tenemos entonces primero a las 9 el pregón carnavalesco a cargo de Rogelio Moreno, a las 9:30 aproximadamente el concurso carnavalesco al mejor popurrí peña sevillista. Uh-huh. Las sillas están ya colocadas desde la tarde noche, más o menos. Sí. Y todo el salón desalojado y todas las sillas puestas. ¿Eh? Y a coger sitio, ¿no? La verdad es que, hombre, si quieres coger un sitio medio que, sabes que te tienes que ir un poquito antes, ¿no? Uh-huh. Y luego la edición de las papas aliñá el sábado siguiente por la mañana, todos los socios preparando papas, o esto se prepara por la tarde. Esto ya el jueves han pegado una pechea de pelar papas. Hoy entonces. Hoy entonces ya, hombre, con un poquito de antelación vamos pelando, vamos haciendo las cositas para que mañana esté todo paradito, uh-huh, ¿sabes? Y mañana va a funcionar todo el mundo allí, a poner papas y lo que encarte. Según las papas aliñas que no son de estas pobres, que tienen su atún y todo, ¿no? Hombre, las papas son de categoría, Rocío. Tienen su nivel, vamos. Las papas tienen un nivelazo, hombre. ¿Cuántos kilos vais a preparar este año? Son 80 kilos de papa con su avío, tú sabes, poquito atún, el huevo, la cebollita y el perejil. 80, uh-huh. 80 kilos. 80 kilos, para degustar, no va a faltar, ¿no? Yo creo que no. No lo digo, porque como ha habido recortes este año en todas las fiestas gastronómicas, vosotros vais a recortar también las papas. No, nosotros hemos aumentado, tú sabes que... El año pasado fueron 70, me parece. Digo, sí. Este año vamos a poner 10 escritos más. Ya que todo el mundo recorta, nosotros vamos a darle un pequeño incremento. Yo creo que no van a faltar, ¿eh? Que no haya... Están exquisitas, además. Esta gente las bordan ya, ¿eh? Ya le tienen cogido el punto. Claro, pero están buenísimas. No es que yo lo diga, sino que es que la verdad es que están muy buenas. Hay que ir a degustar esas papas aliñadas. Un ambientito muy bueno. Uh-huh. La agrupación ganadora se monta y la que le apetece o quiere también. Y está muy bien, una mañanita muy muy carnavalera. Uh-huh. Además, nos llama la atención porque de un tiempo a esta parte, la edición de las papas aliñadas viene a ser el punto de partida para estar toda la mañana, toda la tarde y ya toda la noche lo que queda de fiesta de carnaval, que esto antes no se hacía. Muy bien traído, muy bien traído. Porque claro, es que la gente allí, tú sabes, cervecita, las papitas, ¿no? Y ya entonces ya empalman con la tarde, que a su vez empalman con la noche, cabalgatita ya y la gente ya fina, ¿comprendes? Después nos vamos a la avenida y cantamos en la avenida, después nos vamos al pasacalle, este año además más tempranito, así que va a venir muy bien. Claro, la gente se pone ya fina por la noche. Muy contenta, hombre, la gente se pone contenta, que está contenta, ¿no? Claro. Por cierto, que también en otras ocasiones se utiliza la edición de las Papas Aliñas no solo para cantar las agrupaciones que han participado en el concurso la noche anterior, sino también sí. Las agrupaciones callejeras se le invita a participar, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Allí tiene las puertas abiertas toda la agrupación que quiera, ¿no? Tengo muchas ganas de escuchar a lo donde pongo el ojo, pongo la bala, porque son espectaculares. Este año he tenido ocasión de escucharlo en la Chorizá, hombre. Desde aquí digo que los escuchéis, que os va a encantar. Uh-huh. Está ahí todas las ilegales, ¿no? Ilegales no, las no oficiales. Las que no han participado en los actos oficiales, pero están también en el carnaval. Sí, sí, uh-huh. Sí, los leucocitos son, vamos, son magníficos, todos, absolutamente todos. Estos son los de oxígeno para el carnaval, ¿no? Oh, qué bueno, buenísimo. pues lo vamos a escuchar, fíjate lo que te digo ahora para terminar. Ajá. Si me lo permites, Jerónimo, yo siempre suelo terminar con el popurrí que ganó el año pasado. Ajá. Pero nos han enviado ellos me imagino que son los Ordóñez los que nos han enviado el sonido y el sonido también del Salto a la Mora. Ajá. Que no lo teníamos porque nosotros las agrupaciones callejeras no tenemos sonido, obviamente nos quedamos con el del Fatón nada más, así que sí. En primicia, después, para despedir, si te parece, nos lo vamos a poner para escucharlo, a ver cómo suena. Bueno, ¿qué nos queda por decir de las actividades de la Peña Sevillista? Hombre, pues nos queda, que yo sé, poco nos queda. Lo que sí, hombre, invitar a que la gente asista tanto al premio como a las papas, que vamos a hacer un ratito muy agradable y que esperemos contar con la presencia del mayor número de personas posible. Por supuesto que sí, siempre se cuenta con muchísimos aficionados al carnaval que quieren ver cómo pues las agrupaciones ofrecen su repertorio, porque no solo participar en el concurso no significa que canten solo el popurrí, que cantan todo el repertorio, así que pueden disfrutar de esa actuación que, como decíamos, es como mejor suena ya por todo lo que el tiempo que llevan ensayándolo y cantándolo y machacándolo. Ellos lo tienen bordado, sí. Y luego la edición de las Papas Aliñadas, para disfrutar también de esa fiesta gastronómica con solera en nuestra localidad, que viene a ser un poco, bueno, pues el inicio, ¿no?, de toda una jornada de fiesta de carnaval. Eso. Jerónimo, muchísimas gracias por informarnos en la sintonía de la mañana. De acuerdo, sí, si me permite un segundito. Sí. Me han pedido encarecidamente un saludito, con tu permiso, ¿puedo? Sí, por supuesto. Pues mira, un saludito a mamá, a Vicky y a Victoria, mis dos mujeres, a Mari Carmen, Cristina, Beatriz y María, que hace muchísimo tiempo que no las veo, no sé dónde estarán metidas esa gente, y a mis compañeros de la Junta Directiva, ¿no?, que se han pegado una pechada de trabajo y son espectaculares, ¿de acuerdo? Pues venga, ahí quedan esos saluditos también para todos los compañeros y personas cercanas a Jerónimo. Bueno. Jero, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, a ti, Rocío, muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego, adiós. Tantos años de petaca y de discriminación, herramientas que se usan, petaca, brala mejor, solo mencionan a ella, pero existen un montón. Ella tiene su renombre, pero de las otras una me encantó. No es que yo le saque falta, que lo veo falto por quien lo sacó. Un homenaje le quiero dedicar y una letrilla saca, a ver cómo te lo explico. Para que lo entienda te lo voy a rebajar y el grueso voy a sacar, a eso le corto yo un pico. El interior montado al plato ya está, y en una esquina la voy a utilizar para cerrar la tarea. Antes por la piedra la voy a pasar, ya termino dando shaira, porque la chaveta la tengo en bota. Paro de pensar y darle vuelta a la cabeza. Yo ya no sé qué puedo hacer para ahorrar. A mí el dinero no me llega. Le voy a contar unos cuantos trucos y verás lo bien pensado, que lo tengo todo. Antes cogía el coche para allá a todos lados, ahora un tarpa con la bici me ha arreglado, y así en gasolina ahorro yo. Al rabillo del ojo, a Matilda yo le cojo un rotulador. Ahora bebo almirante, no como antes, ron Barceló. Te voy a contar, no voy al cine desde Casa Blanca, ahora me voy a mirar la pantalla que han puesto en los callejones ahí clavada. Y para ahorrar y no gastar dinero en compresas y ni en condones, fíjate tú qué cabeza, esta gente decidieron quedarse toda preñada. Vive el carnaval en Radio Brique. Espacio patrocinado por Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Brique. El Borrario Centro Natural, venta de herbodietética, acupuntura, naturopatía, psicoterapias, dietas personalizadas. Estamos en calle Menéndez Pidal número 8, Docurri Sociedad Limitada, materiales de construcción, distribuidor de Aparici, porcelanosa y roca. Estamos en Paso del Prado número 38 y 40. Y de Ángela Muebles, todo en muebles y decoración en general. Ahora confeccionamos cortinas, estores y todos los accesorios. Estamos en Avenida de España número 53, teléfono 956-46-4576. Radio Brique, la radio del carnaval. Vive el carnaval en Radio Brique, espacio patrocinado por Aguas de Ubrique Aqualia, la empresa del agua. Brillo Sur, servicio de limpieza, pulido y tratado de todo tipo de suelos, mantenimiento y limpieza industrial, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en calle Alcalde Emilio Rubiales, local 4E, teléfono 956-46-6234. Pastelería artesanal La Nave, 20 años ofreciendo calidad y servicio a los ubriqueños. Estamos en Plaza de los Ejércitos. Y Venta Rifá, abierto fines de semana. Pídanos presupuesto para bodas, comuniones y grupos. Estamos en Carretera del Pantano. Teléfono 620-92-85-49. Radio Brique, la radio del carnaval. Excursión a Costa del Azar en Semana Santa.